Te quiero preguntar también qué perspectivas van a ir en relación a la causa, pero antes de eso me parece que este tema es fundamental, el tema de las mujeres mapuches y lo que decís, porque realmente son mujeres que le ponen el cuerpo a los territorios, que no es menor lo que está sucediendo con Ivana Wenelaf, también en estos días que se viene la sentencia, también en relación a Cuyamen, lo que ha sucedido históricamente en lo que hoy es Villa Pehuenia, en la comunidad Puel, en la comunidad Plácido Puel, ¿no? Hay toda una fuerza que lleva muchísimo tiempo y que ha estado encabezada por ellas y que también muchas son las lonca, ¿no? Las lonco la cabeza de sí, de tal cual, Gaby, tal cual como lo decís. Nosotros estamos muy metidos también en la defensa de la comunidad Puel, y ahí la tenemos a Lili, a Mari, tenemos mujeres mapuches que están peleando a la par de sus hombres, y a veces por los hombres, ¿no? Entonces, efectivamente, escucharon exactamente lo mismo. Hay toda una... Pero además... hay una tradición de las mujeres mapuche, no es que esto empiece a ocurrir ahora. Exacto. ¿No? En los pueblos originarios, las mujeres, vos recordás todo lo que fue la lucha contra el colonialismo español de los pueblos incaicos, ¿no? Las mujeres ahí se han destacado, ya te digo, no, porque una cosa es, te vuelvo a decir, la pelea por las reivindicaciones feministas en la teoría, y otra cosa es estar peleando en una lucha 5-3 contra el colonialismo, contra el imperialismo, exacto, contra el capitalismo. Son dos cosas completamente uh-huh. distintas, ¿no? Es decir, uno puede juntar 50.000 mujeres y sacar comunicados, y otra cosa es estar peleando poniendo el cuerpo, con lo cual uno arriesga vida y libertad, ¿no? Lo que está arriesgando acá son vidas y libertades, no es lo mismo. Totalmente. Y en ese sentido, bueno, ¿qué perspectivas hay ahora con las indagatorias que se vienen, con la causa? Sí, la verdad estamos jodidos, Gaby. Uh-huh. Estamos jodidos porque, un poco para simplificar, sobre todo para la audiencia, ¿no? Porque si uno le mete a la audiencia en cuestiones de truculentas del derecho que no se entienden. Como les decía al principio, están acusados de una usurpación. También, como dije, este hecho se podía haber resuelto desde el punto de vista civil. Que intervenga la justicia penal federal ya implica un nivel altísimo de criminalización. Que a su vez hayan invadido ese territorio dos o tres veces con consecuencias de muertos implica el grado de violencia que el Estado en este momento está produciendo. Pero ahora, a partir de las indagatorias de toda esta semana, empieza a correr el plazo contra nuestro, porque ahora el juez tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal. Nosotros pensamos que van a procesar a todos. Y a su vez, tiene que resolver también la situación de libertad de todos ellos. Claro. La fiscal Little dos veces pidió y dos veces se lo rechazó la prisión preventiva de todos los que están ahí, ¿no? Hasta ahora el juez se lo rechazó, pero ahora el juez tiene que determinar si hay un procesamiento, si hay un sobreseimiento, un archivo a las actuaciones, y si ese procedimiento, esa resolución va acompañada con o sin prisión preventiva. Los compañeros mapuches han dicho claramente que ellos no van a ir ahí, que ellos no tienen problema arriesgar vidas y libertades. La gremial de abogados los va a acompañar en todo, absolutamente en todo. El problema es que la gremial de abogados viene viajando 2.000 kilómetros y se vuelve cada vez que hay una audiencia o alguna actividad procesal. Y tenemos otros dos compañeros a 500 kilómetros de acá. Nosotros no confiamos en esta gente y creemos que perfectamente son capaces, porque ya lo han hecho, de producir una situación de hecho contra las comunidades, como lo han hecho en otros lados, porque la verdad es que tenemos no solamente la sospecha, sino hechos concretos que nos han demostrado que puede producir una situación de hecho. Y además lo dicen desde el poder político. Entonces, lo que ha hecho la gremial de abogados, lo que ha hecho el equipo de defensa de estos compañeros es, ya antes de que termine la indagatoria, o sea, desde el primer día, desde el lunes hasta el viernes, empezamos a ofrecer prueba nuestra, ¿no? ¿Qué significa esto también para que la audiencia entienda? Bueno, por ejemplo, supongo... pónganse un informe socioambiental antropológico, una pericia antropológica, donde nosotros antropológicamente vamos a demostrar que el pueblo mapuche estuvo en ese lugar y que tiene derecho a esas tierras desde mucho antes, porque son tierras ancestrales, ¿no? Digo esto como otros tantos elementos de prueba que tampoco sabemos si nos lo van a admitir, porque ese es el problema que existe acá. Acá hay una tendencia a favor de los postulados de la Fiscalía. Claro. Pero bueno, vamos a tirar nosotros también con misiones nucleares. Es decir, todo lo que esté a nuestro alcance en esta semana y en las que viene, no vamos a dejar de plantearlo, porque y no es por un problema de chicana para ganar tiempo, como ocurre en otros casos, sino porque realmente estamos convencidos que esta gente tiene derecho a las tierras que están ocupando y que reclaman. Absolutamente, seguramente. Eduardo, la verdad que un gusto, un placer poder hablar con vos nuevamente. Te mandamos un abrazo muy fuerte y vamos a seguir allí enlazados, comunicados en estos días, seguro. El agradecido soy yo, querido. Y saludos a todos. Muchas gracias. Abrazo grande. Otro. Lo escuchábamos, Eduardo Suárez, desde la Gremial de Abogadas y Abogados.